Mírame los ojos que te estoy hablando, no me pongas pero, estamos arrancando, nos fuimos pa' la disco, pa' perrearnos un ratito, tú sabes no hace fila, entra con un capo, mucha elegancia, dentro mucho chandon, sale riquitillo, pa' ponernos bien loquito, el humo te marea, marea, marea, el humo te marea, marea, marea, el humo te marea, marea, marea, el humo te marea, marea, marea. Para darte fuerte, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, por el culo, dale vuelta, para darte fuerte, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, por el culo, dale vuelta, 360. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, por el culo, dale vuelta, para darte fuerte, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, por el culo, dale vuelta, 360. Yo voy pa', yo voy pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Anda con su amiga culi suelta. Yo voy pa'lante. Suelta. Yo voy pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, baby, dale suave cuando baje. Yo voy pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, baby, dale suave cuando baje. Descarada anda envuelta, anda con su amiga culi suelta, pa' que señores ya le tienen la vida resuelta. Cuenta, te perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta, mala pero iba a dar en cuenta. Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Sonando. Mati Remix. Claro. Ok, se acabó.